cuento de Juan Sasturain, Sportivo Virreyes. La historia es muy linda. El oyente puede imaginarse el contexto de la secundaria hace unas décadas, apenas las necesarias para que nada haya cambiado demasiado. Ritmo, ritmo, explicaba el profesor de historia Paternó. En principio era una cuestión de ritmo. La memorización se sustentaba, en parte, en encontrar la cadencia, aunque no siempre alcanzaba con eso, advertía Paternó. Y enseguida condescendía a recordar el cuento de Jaimito, en que cuando le tomaron la tabla del 2, Jaimito empezó así: la la la la la la la la la la la la. La maestra lo paró ahí y le dijo: ¿y eso qué, Jaimito? Es la música de la tabla, la letra todavía no me la sé. Y el profe Paternó dejaba que la tropa riera, se dejaba franelear demagógicamente como docente permisivo y piola, capaz de contar cuentos en clase, y enseguida, sobre el pucho y las risas, contaba otro atribuido nada menos que a Charles Chaplin, llamado precisamente Ritmo. Un condenado a muerte ya expuesto frente al pelotón de fusilamiento espera la posibilidad de un indulto de última hora. Vencidos todos los plazos, el oficial dice: apunten, grita: listos, y en ese momento se oye una exclamación: paren. Pero todos los soldados, llevados por una ciega cadencia, hacen fuego. Era el indulto, pero nadie ha escuchado las palabras, sino que todos han oído una orden, llevados por la inercia del ritmo. El indultado está muerto, fusilado. Y el profe Paternó lo contaba bien. Cierta mecánica aplicación de recursos y efectos dada por 20 años de docencia no alcanzaban a empañar la eficacia del relato. Él era un profesor de historia capaz de dramatizar las guerras médicas o la muerte de Julio César para tranquilizar a las fieras de primer año, o describir las penurias de Cortés en la noche triste de Tenochtitlán para mantener tranquilos a los salvajes de segundo año. Tenía que ser un buen vendedor de su materia, y lo era. Vendía lo suyo con fervor, sobre todo cuando en la historia había madera aventurera para tallar. Convengamos que en otras zonas más áridas, despertar el interés del estudiantado se hacía muy difícil, pero ahí era cuando Paternó extremaba recursos, sacaba ideas de la galera, como cuando se le presentaba el problema de los virreyes, según solía decir en reuniones de profesores. La experiencia le indicaba a Paternó que si bien la secuencia del descubrimiento y conquista de América era entretenida por lo de los viajes, los charrúas que se comieron a Solís, las morbosas matanzas en las minas de plata, el interés decaía con la insoportable época colonial. Hacia el mes de junio, la aridez de temas como las leyes de Indias, la Real Audiencia, el monopolio, el Tratado de Tordesillas, el contrabando, hacían casi interminable el camino que llevaba hasta las dramáticas pero amenísimas invasiones inglesas, penúltimo foco de interés antes de que el pueblo quisiera saber de qué se trataba. Por eso había encontrado Paternó, el profe de historia inolvidable, un recurso para zafar de los virreyes que, decía él, sacando el iluminado de Vértiz y el cagón de Sobremonte, que se había escapado, se permitía el exabrupto. Eran una serie indiferenciada, imposible de retener, 11 nombres. Por eso, muchachos, decía Paternó, después de la introducción referida al ritmo, el cuento de Jaimito y el de Chaplin, es cuestión de encontrar un esquema previo, una unidad rítmica y de algún modo visual que les permita memorizar sin esfuerzo esta lista de nombres que va de don Pedro de Ceballos a don Gaspar Hidalgo de Cisneros. Yo les propongo una, y ahí se volví imprevistamente a uno de los más atorrantes: a ver vos, ¿cómo forma Racing? Y después de unos instantes de vacilación, el adoquín, incapaz de hilvanar el nombre de tres próceres, recitaba sin titubeo alguno la rítmica oración consabida: Negri, Anido y Murúa, Blanco, Peano y Sachi, Corbata, Pizuti, Mancilla, Sosa y Belén. Bien, muy bien, y a ver vos cómo forma Boca. El otro empezaba: Roma, Silverio, Marzolini, Simeone, Ratín y Orlando. Está bien, interrumpía Paternó yendo hacia el pizarrón, tiza en mano. Hagan de cuenta que hoy van a aprender otro equipo. ¿Cuál? Sportivo Virreyes. En el arco Ceballos. Dos backs, Vértiz y Del Campo. los ponía en forma de pirámide respetando la vieja clásica formación futbolera. La línea media con Arredondo de half derecho, Melo de centro half y Olaguer de 6. Y adelante de Win Avilés, Del Pino de 8, Sobremonte de 9, Liniers de 10 y Cisneros de Win izquierdo. A ver, díganmelo, léanlo, díganlo. Y los analfas lo repetían con la precisión inolvidable de una formación con camiseta y todo. Es más, lo repiten aún. El amigo que me lo contó es incapaz de armar la primera junta sin trabucarse, y ni hablemos de los escurridizos triunviratos. Pero Deportivo Virreyes no se olvida. Para él, Fana de River, Carrizo es Ceballos, Mantegari Arredondo, Pipo Rossi es Melo. Y el glorioso uruguayo Walter Gómez tiene para siempre el lugar del cagón de Sobremonte. El cuento de Juan Sasturain, maestro, pertenece al libro Picado Grueso, Cuentos de Fútbol, de Ediciones Al Arco.